Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. El día de hoy les quiero compartir un ejercicio de manifestación consciente en el que ustedes pueden conectar directamente con la inteligencia superior para en ese espacio intangible, en lo que se le llama campo cuántico, ustedes puedan resetear la realidad a la que ustedes quieren acceder, ¿sí? Y este ejercicio les voy a ir comentando paso a paso qué es lo que ustedes tienen que hacer. Antes de iniciar, yo lo que les recomiendo es que tengan en mente un aspecto únicamente que quisieran ustedes cambiar. ¿Qué aspecto puede ser? A lo mejor sabes que quieres cambiar de casa, quieres tener un mejor trabajo, andas buscando pareja, algo en específico que creas que es importante e indispensable trabajar en este momento. Entonces, solamente sería sobre un aspecto. ¿Cómo se va a hacer? Nosotros hacemos mediante un ejercicio de visualización y de respiración consciente en el que puedas acceder a tu estado alfa de manera consciente para cuando tus ondas cerebrales estén alineadas y coherentes y se puedan enlazar con el ritmo de tu corazón y te puedas volver más expansivo, en ese momento puedas tú visualizar, conectar en ese espacio con la inteligencia superior, entregarle la información de lo que tú quieres para que te puedas sincronizar en las diferentes vertientes de las infinitas posibilidades que tú puedas llegar a ese final, a esa realidad en la que tú quieres manifestar, ¿sale? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, va a ser todo como un tipo de meditación. Te vas a poner en un espacio cómodo. Aparte de que estés en un espacio cómodo, va a ser como un aproximado de 10 minutos. Busca la manera de que no seas interrumpido, porque no se puede interrumpir y seguir. Si por alguna situación te sonó el celular o te hablaron, tienes que volver a empezar, porque acuérdate que lo que queremos hacer es alinear tus ondas cerebrales para que entres en estado alfa o teta y estés en esa sintonía, en esa frecuencia en la que el creador puede modificar desde la raíz lo que tú quieres manifestar en esta situación. Esa inteligencia superior le podemos llamar fuente, le podemos llamar el creador, Dios, lo mejor si ustedes tienen la teoría de lo que es el doble cuántico, pero es una entidad superior a nosotros que se coordina y está unido al todo y que nos puede guiar. Y nosotros vamos a llevar la acción para poder llegar a ese estado. Van a entrar en un estado meditativo, van a hacer respiraciones conscientes, van a hacer una respiración por la nariz honda, su respiración la van a percibir en su estómago, van a aguantar lo más que se pueda y después van a sacar esa respiración. Esto lo vas a repetir 3 veces en las que tú puedas hacer una respiración consciente para bajarnos en cuestión de ondas cerebrales. Vas a visualizar cómo tus pies, de preferencia si puedes estar descalzo, empuja la tierra y vas a visualizar cómo en tu chakra corona se empieza a extender hacia arriba lo que es la energía. Entonces te vas a comenzar a alinear con la energía del universo. Y después de que hagas esas 3 respiraciones conscientes, vas a hacer otras 3 respiraciones conscientes, pero ahora vas a frotar tus manos y te las vas a poner enfrente, ¿sí? Y al momento de exhalar el aire, se va a ir hacia tus manos. Vas a sentir la sensación en tus manos, ¿sí? 3 respiraciones primero, después estas otras, vas a exhalar directamente a tus manos. Después de esas 3 respiraciones, vas a hacer otras 3 respiraciones, pero al momento de que exhalas, vas a empezar a separar tus manos y ahí te quedas. Y así hasta que extendas tus manos y hagas tus 3 respiraciones de manera consciente, plena, hacia lo que estás haciendo. Y una vez que hagas esas 9 respiraciones que acabo de platicar, vas a visualizar lo que tú quieres manifestar. Imaginemos que quieres manifestar más riqueza, más abundancia. Te vas a visualizar en una pantalla en el cual tú estás obteniendo y estás viviendo y estás percibiendo eso que tú quieres, ¿sí? Tú ya, con este ejercicio, ya bajaste a ese estado coherente y ahora lo vas a visualizar. Permítete estar por lo menos unos 5 minutos en ese estado de visualización. Sé lo más específico en ese aspecto. Siéntelo, vívelo, emocionate, date cuenta que estás viviendo ese momento que tú quieres, que se está manifestando en una película mental. Después de esos 5 minutos, lo que vas a hacer es tomar esa visualización, compactarla en una especie como de video mental y vas a respirar hondamente y al exhalar lo vas a levantar tus manos y se las vas a entregar a esa inteligencia superior. Le vas a entregar ese video que acabas de hacer de visualización para que la inteligencia superior pueda decodificar tu información y pueda sincronizar contigo en un futuro y te pueda alinear y guiar. Recuerden que la manifestación no es únicamente hacer este ejercicio y quedarnos sentados sin hacer nada. Hay que intencionar a la acción, siempre hay que estar caminando, nunca descansar, visualizando en un túnel nuestra intención hacia lo que queremos. Lo único que nos va a ayudar la inteligencia superior, ya como les había comentado, puede ser nuestro doble cuántico, es en alinear y sincronizar esa información por medio de ese espacio intangible a la materia, donde nos va a ir dando la información y los eventos para que vayan encuadrando y se pueda manifestar de una manera más rápida. Una vez que ustedes entreguen esa información a la inteligencia superior, dediquen 1 o 2 minutos a tener los ojos cerrados y agradecer por lo que ya está hecho. ¿Sí? Ya ustedes entregaron su visualización, van a agradecer, muchas gracias porque se me permitió estar en este espacio-tiempo y se manifestó lo que siempre he querido, ya es una realidad. Voy a hacer todo y voy a ser coherente en mi energía para alinearme hacia lo que yo quiero, ¿sale? Ya que agradezcan y hagan su ejercicio de agradecimiento, se les invita a que de alguna manera nuevamente comiencen a respirar y empiecen a volver a su cuerpo, a tener sus sentidos, a tocar sus manos, sus pies. Y una vez que regresen, tengan la certeza y la fe de que ya se está haciendo algo en otro plano de existencia donde el tiempo no es lineal, donde el espacio es infinito y que puede estar nuestro doble modificando nuestra realidad y conectando con lo que nosotros realmente queremos, ¿sale? Espero que esta práctica de manifestación les sea de su agrado, pónganlo en práctica. No es de que lo hagan una sola vez y ya está. Si ustedes están intencionando su energía para que se materialice algo, algún aspecto o algún evento en específico, se les invita a que no nada más utilicen esta herramienta, utilicen la meditación, los audios subliminales, afirmaciones positivas y día a día estén construyendo su nueva realidad. ¿Sí? Estén caminando hacia lo que ustedes quieren manifestar. ¿Sí? Espero que les haya agradado, que les sirva de algo. No olviden dejar su comentario después de que realicen esta herramienta de manifestación y estamos en contacto. Les deseo mucha abundancia. Muchas gracias.